comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Furia Arrabalera, el programa de Sportivo Barracas. Aquí estamos en este día domingo, con tanto frío, por supuesto, siendo las 21:09, para vivir este momento de lo que es el receso, en particular de la primera división del fútbol de Sportivo Barracas, pero por supuesto que se van desarrollando las demás actividades. Algunas tampoco se pudieron efectuar, realizar en este fin de semana debido a la lluvia caída durante los últimos días. Así que, bueno, de lo acontecido iremos dando cuenta y también hablando un poquito de lo que se tuvo que suspender. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hacer distintas notas ahora por teléfono en vivo también con las actividades tanto del futsal femenino, sabido es que está jugando los cuartos de final y hablaremos con su técnico José Luis Godoy. También vamos a ir hablando de lo que es la primera división, ¿sí? Con el doctor Enrique Prada para que nos vaya contando un poquito este momento de receso, cómo se trabajó, cómo se trabaja, lo que se proyecta para lo que será la temporada que viene en el 2017 y 2018 a un Sportivo Barracas pensando con todo lo mejor para poder repetir por lo menos lo realizado, tal lo que hablábamos en el domingo pasado con la dupla técnica, con Damián Infante y Claudio Vidal. Y para el final también vamos a ir hablando y recordando para que todos sepan las actividades que se van desarrollando en el Sportivo Barracas, en este caso las clases de boxeo, así que estaremos hablando con el profesor Ezequiel Romero para que nos cuente cómo está hoy toda la actividad que se desarrolla en la sede social de Iriarte 2056. Con todo esto, ya le damos inicio al programa. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Bien, y en esto que hablábamos de que un poco las precipitaciones, la lluvia que hubo durante los últimos días no permitió que se desarrollaran algunas de las actividades. Por ejemplo, el fútbol infantil de AFA tuvo que suspenderse por lluvia. Se iba a jugar de visitante frente al CADU, al Club Atlético Defensores Unidos de Zárate. Tampoco se pudo jugar lo que es el fútbol infantil de Liga de Buenos Aires, ¿sí? Cuando se tenía que jugar como visitante ante Castelar Fútbol Club. En tres semanas tampoco se pudo jugar, tanto me da, recordarán, entre miércoles y jueves, bueno, se tuvo que suspender el partido de vuelta por los cuartos de final frente a San Lorenzo en el futsal femenino. Habían igualado 0-0 en el partido de ida, así que hay que esperar para el próximo 25 del 7, donde se jugará el partido. Así que bueno, de eso ya igual vamos a estar hablando con José Luis Godoy. También se suspendió la fecha de inferiores de AFA, donde se tenía que jugar frente a Muñiz, ¿sí? En la séptima, octava y novena. Y tampoco se pudo jugar en cuarta, quinta y sexta, que juegan mañana, ¿sí? Y la séptima, octava y novena se estaría jugando este martes, el 18 de julio. El futsal masculino se está jugando, algunos resultados lo vamos a dar de lo que fue hoy frente a Hurlingham y ir dando los detalles de la fecha de hoy entonces del futsal masculino. Muchísimo entonces novedades y notas para hacer en el programa. Paquete vacío, pierdo la cabeza. y me siento un desgraciado, como quien tiene por novia el vino de despido. Trate de que el corazón no me diera explicación para no derramar lágrimas en tu honor. Trate de que la razón me llevara al buen camino. Ella me presentó al vino, al que agradecido estoy. Que ayer la princesa se hizo reina, antes cepillo sin dientes, hoy es el que mejor peina. Ya no deshaces lo bien, aquel amor tan fugaz, que en ese cuarto de hotel se declaraba inmortal. Cuando las estrellas iluminan mi pasado, puedo verte de rodillas pidiéndome que vuelva. Y hoy en mi ventana veo llover sobre mojado. Me siento un niño indefenso en medio de la selva. Trate de que mis ojos no te vieran tan lejos, pero siempre será así mi triste porvenir. Trate de que mi pasión se perdiera entre el montón, pero siempre será igual, siempre se volverá al primer amor. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, continuamos acá en Furia Rabalera. Aprovechamos este momento entonces, como hablábamos, para hacer la nota telefónica con el doctor Enrique Prada, el médico del plantel de Sportivo Barracas, en este momento de receso. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo Hola, bien? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien, acá estamos. Bueno, en este momento de lo que es el receso de Sportivo Barracas, ¿no? De seguramente pensando lo que se trabajó, en los resultados que han quedado y proyectando también en lo que vendrá. Sí, así es. Estamos ahora en el receso, pero vos viste cómo es el fútbol. Esto sí. No para, ¿no? O sea, para desde lo competitivo, pero no para desde lo organizativo. Claro. Así que ya nos hemos reunido con Damián, con Claudio, y bueno, y ya estamos trabajando para lo que viene, organizando y viendo algunos, haciéndole ya la revisación médica, algún refuerzo que va a venir a Sportivo. Está bien, entonces pensando un poquito en todo eso, en algunos de los jugadores también que continuarán y que habrá quedado con alguna lesión para también seguir trabajando en esa cuestión. ¿Así es, Enrique? Sí, sí, por eso no perdemos tiempo, porque ustedes recuerdan que hubo algún que otro lesionado sobre el final y que bueno, que aprovechamos estos días para que puedan llegar bien el 24, que es el día de inicio de la pretemporada, bueno, en perfectas condiciones, y por eso estamos trabajando dos o tres de los muchachos que habían quedado con algún tipo de lesión y que van a llegar perfectamente para el día 24. Mirando hacia atrás y un poco en el análisis que van haciendo de a poco, Enrique, lo que es una conformidad y alegría, por supuesto, por lo que se ha logrado. Más allá, digo, de los resultados, pienso en el trabajo en sí, con lo que ustedes... Si bien, por supuesto, el resultado es una consecuencia, forma parte, ¿no?, de lo que han hecho durante todo este año. Sí, sí, en realidad estamos conformes, siempre vamos por más, pero estamos conformes porque el objetivo se ha cumplido. Creo que el equipo tuvo una muy buena performance durante todo el torneo. Y bueno, siempre en las instancias finales, obviamente algún resultado puede no darse, si no siempre ganaríamos, pero en realidad estamos conformes. Creo que en el balance general, no solo en los resultados, sino también en lo que fue el grupo, desde el punto de vista nuestro, en la cantidad de lesionados, creo que en ese aspecto hemos estado bien, no hemos tenido muchos, más de lo esperado, digamos. Creo que el balance ha sido positivo. Como médico del plantel, Enrique, seguramente, no sé, pienso, tenés que estar atento a varias situaciones, digamos, lo que puede ser lo individual y algo que se manifieste en algún momento en general, digo, como para estar atento a ver si sucede algo. Mirá, nosotros siempre cuando vos partís de una visión global de la medicina del deporte, estás observando lo individual, que tiene que ver con la salud del deportista, con la evolución en la lesión que presente, también en el rendimiento. Entonces, claro, ahí siempre estás pendiente de esa evaluación individual. Pero desde lo colectivo también, porque en los deportes de conjunto, ¿viste?, donde hay tantos jugadores, donde sí, hay planteles de 30 jugadores, acá, bueno, 26, 27 jugadores, siempre tenés temas relacionados con problemáticas personales, desde lo familiar, desde lo social, desde la salud de familiares, y bueno, y todo eso va dando como consecuencia una relación entre los distintos jugadores, cuerpo técnico, y uno tiene que estar atento a todo eso, ¿no? Es parte de ver cómo va evolucionando el grupo en sí, más allá de lo individual, ¿no? En eso que bien nombrás, la medicina del deporte ha tenido que ir abarcando y abarca cada vez más, ¿no? Por distintos detalles y no solamente manifestarse en lo que es un entrenamiento, ¿no? En todo sentido, por eso marcabas bien vos distintos aspectos que le puede ocurrir en lo personal al propio jugador. Y sí, sí, por eso contamos también con el gran apoyo de Analía en el tema coaching, Edgardo también, o sea, trabajar en conjunto en ese aspecto hoy en día es muy importante. Cada vez hay más aspectos para tener en cuenta en un deporte de conjunto y puntualmente en el fútbol, ¿no? Inclusive desde lo que es la cuantificación del entrenamiento y de las cargas de trabajo, y eso se puede hacer en una forma satisfactoria si tenés también una relación constante y una buena relación con el coach, o sea, con el técnico, ¿no? Porque tenés que estar charlando permanentemente las cargas de trabajo que vas a aplicar vos desde la parte de los profes y también las cargas que aplica el técnico en los trabajos de campo. Entonces, hoy en día es un trabajo de equipo y donde la tecnología también cada vez interviene más, ¿no? Como para poder trabajar en ese aspecto y hacerlo en forma eficiente. Está claro que desde hace muchos años esta parte, por lo que vos nombrás, es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Entre el que cada uno con su especialidad tiene que compartir en el grupo de trabajo. En lo que es en lo personal del médico, con esta exigencia de lo que es el deporte profesional, te aprovecho sabiendo tu experiencia y tu capacidad que has tenido en otros aspectos del deporte también, como por ejemplo en la Copa Davis. La exigencia cada vez es mayor y el médico tiene como que estar atento, porque los límites, el jugador también, el físico te lo marca, ¿no? La exigencia de ir por más en ese que den lo físico el jugador. Y mirá, en realidad cuando vos charlas con cuerpos técnicos o con médicos de otros equipos del mundo y de primer nivel, de primera división de Europa, este, o de Latinoamérica. Lo que se está teniendo en cuenta fundamentalmente es la prevención de lesiones, lo que claro. afuera llaman la prevención de injurias. Y vos, para prevenir, no solo la rehabilitación, ¿no?, que es lo que siempre se puso énfasis, un jugador sí. tiene una lesión, y bueno, ves cómo lo rehabilitas y cómo podés ponerlo en cancha lo antes posible y en las mejores condiciones. No, claro. hoy en día, más allá de eso, que es obvio que hay que hacerlo, el tema está en la prevención de las lesiones. Y para prevenir las lesiones, vos tenés que poder cuantificar bien lo que vas a entrenar y lo que vas a hacer. Ese es el secreto, ¿no? Y cómo también vas a mejorar algunas falencias que ese deportista tenga desde lo que es lo funcional, o sea, lo que es lo kinesiológico funcional, tanto estático como dinámico, el movimiento. O sea, son una serie de variables que hoy hay que tener en cuenta, que en el pasado por ahí no se tenían, y que van a llevar a que vos tengas menos lesiones, y por lo tanto el técnico va a poder disponer de los jugadores más tiempo y en un mejor nivel. Exactamente, porque eso debe ser un punto muy importante, porque analizar un jugador, este, a ver cuánto tiempo después, ¿no?, disponible tuvo, digamos, como para esa parte de prevención. ¿Cuánto pudo jugar? No sé, en una temporada se juegan 40, 45, 30, 35 partidos, a ver cuántos pudo jugar. Tratar de evitar eso. Es, a eso apunta desde hace unos años esa frase que vos dijiste. Es esto de apuntar al bienestar del jugador para evitar la lesión, entre comillas, digamos. Más allá de que no se puede manejar tan así, pero digamos el bienestar como para prevenir esa cuestión. Y sí, vos fíjate que hoy en día en el mundo lo que se utiliza en cuanto a tecnología es todo aquello que pueda sí. determinar cuándo un deportista está entrando en fatiga. Está en el límite, claro. Claro, o cuando hay un determinado hasta grupo muscular que está entrando en fatiga y que puede desgarrarse. Y lo que ustedes escucharon por ahí del uso cada vez más generalizado, por ejemplo, de los GPS. Sí. Bueno, justamente esa es una tecnología que te permite poder evaluar cuánto corre un jugador, pero también cuántos piques tuvo, cuántos saltos tuvo. O sea, te permite evaluar una serie de parámetros que te van a permitir planificar mucho mejor el entrenamiento, ¿no?, sucesivo. Y además hay, bueno, hay otras tecnologías también que se van incorporando y que permiten ir cuantificando esas variables, ¿no? Cada vez se va a ir usando más. Enrique, seguramente trae cada vez más complejidad, pero bueno, siempre es lindo, digo, esas herramientas terminan siendo bienvenidas, ¿no?, en el deporte. Y sí, fundamental. Vos fíjate que nosotros tenemos nuestros jugadores deportivos evaluados, los conocemos, algunos de ellos, por suerte, estamos, bueno, entrenando con ellos hace ya bastante tiempo, con lo cual vos vas viendo cómo van evolucionando, y hoy ya se van incorporando otros nuevos. Ya hemos visto tres nuevos que tenés que lograr equipararlos al grupo que ya tenías. Entonces vas teniendo distintos grupos de trabajo, y la semana que viene vendrán otros nuevos que tendrás que equipararlos también a los que ya tenías de antes, más los nuevos que se incorporen, y así sucesivamente. Entonces, tenés grupos diferentes, con capacidades diferentes, con historias diferentes, y ahí está un poco el arte de poder tratar de que todo el grupo sea homogéneo y que todos tengan un nivel de rendimiento parejo, como para que el equipo justamente esté un escalón por encima, ¿no? En eso es muy importante el trabajo que seguramente van a hacer ahora cuando tengan que volver a juntarse con los jugadores y arrancar, que será a partir del 24 de julio, el lunes, ¿no? Ahí sería cuando se vuelven a reunir para empezar lo que es la pretemporada para la próxima temporada, justamente, que será la 2017-2018. Sí, es así. El lunes comenzamos. Por suerte, el lunes también ya vamos a tener varios de los refuerzos que ya acordaron los técnicos, y eso nos permite poder empezar con un grupo importante juntos, ¿no? Hasta poder definir el plantel definitivo, que bueno, esperemos que sea lo antes posible, porque claro, cuanto antes lo tengamos, bueno, más parejos lo vamos a poder tener a todos. Pero sí, el lunes ya empezamos con el trabajo intenso. Bueno, renovando entonces las energías para lo que será una nueva temporada, Enrique. Sí, siempre estamos con muchas energías. La verdad que siempre son desafíos nuevos y siempre el desafío es estar un poquitito mejor que el año anterior, ¿no? Que no es fácil porque la vara quedó alta, ¿eh? Y la vara quedó alta, pero eso te exige mucho más. Yo siempre digo que esos son los buenos desafíos, claro, ¿no? Poder trabajar tratando de hacerlo un poquito mejor siempre. Y como pasa en muchos deportes, también es una lucha con uno mismo, tratar de superar individualmente. Es lo que le decimos a los jugadores. Ustedes tienen que mejorar individualmente y después los logros y los resultados vienen solos y el equipo solo va a ir mejorando. Por eso siempre lo que pretendemos es que cada uno ponga lo mejor de sí, ¿no? Bien, Enrique, clarísimo. Bueno, te agradecemos el contacto, queríamos saber, aprovechar este momento de lo que había pasado y de lo que viene, así que bueno, lo mejor entonces para lo que será este momento y el arranque entonces el 24 de julio. Bueno, muchas gracias y ya nos estaremos viendo entonces. Gracias, abrazo, Enrique. Un abrazo. Pasaba por allí el doctor Enrique Prada, entonces con todo el análisis bien clarito contándonos para entender y saber mucho más de todo lo que significa un trabajo en la medicina del deporte. Enrique Prada, entonces el doctor del plantel de Sportivo Barracas. Más real que hace mucho que esperar y es solo la verdad. Y así todo fue desde un principio a fin, la rueda sin parar, y es la sensación de que llega su fin y fuera. Pasado es real, aunque sé que no se va, de a poco a no mirar, imposible ocultar la energía que lleva, y vuelta a comenzar, un abrir y cerrar, sin demora en la entrega, y el cambio ahí está, no creía ordenar lo que ayer parecía. Seguí a Pura Furia. Furia Rabalera. Bien, continuamos aquí en el programa Furia Rabalera de Sportivo Barracas. Ya hablamos con el doctor Enrique Prada, nos dejó bien clarito cómo venía todo el trabajo y lo que se va a venir en la primera división. Y ahora nos metemos con lo prometido también, con el director técnico José Luis Godoy del futsal femenino, ¿sí? Para que nos cuente este momento que tiene que ser de espera, que se iba a jugar la revancha frente a San Lorenzo. Hola, buenas noches, José Luis, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bueno, tenemos ahí, ¿no?, en stand-by, porque se tenía que jugar en la semana y ahora se postergó por unos días más. Lamentablemente, por un tema de clima, tenía mucha humedad la cancha de Secla el martes, y no solo el partido de Barracas se suspendió, sino todas las revanchas de los cuartos de final. Así que estamos esperando a ver cuándo reprograman, porque encima San Lorenzo está jugando la Copa Libertadores, entonces hay que esperar que ellos vuelvan y después reprogramar. Sí, por eso, no sé, yo estaba viendo una fecha por allí que era 20 y pico, más cerca de fines de julio. No sé si esto que tengo está bien o todavía no está clarito. Sí, seguramente, porque, a ver, la Copa Libertadores va a terminar este fin de semana. Claro. Y estamos hablando de 22, 23. Claro. Ellos van a tener que descansar porque juegan todos los días. Claro. O sea que eso quedará en manos de la dirigencia. Bien, bien, entonces. Este momento es un poco más difícil casi. Se vuelve al entrenamiento normal, digamos, ¿no? Como se venía haciendo hasta ahora. Sí, a ver, tiene sus pros y sus contras, porque, a ver, había mucha adrenalina para jugar ese partido inmediatamente del primero. Habíamos hecho un buen partido, habíamos quedado conformes. Y estábamos muy preparados para jugar el martes. Ahora con esto, que encima la revancha tiene una fecha incierta, bueno, esto es un poquito más complejo como para rearmar la semana. Pero bueno, lo que tenemos a favor es que al tener un poquito más de tiempo podemos puntualizar algunos temas que estamos muy acortados, así que con tranquilidad. ¿Cómo sintieron entonces? Me decís que se sintieron muy bien en ese primer partido, el empate fue 0-0 frente a San Lorenzo, teniendo en cuenta que también hay una cuestión especial con San Lorenzo, que fue también el rival de la última final del torneo pasado. El tema de tomar este partido como una revancha por la final, eso lo tenemos que tomar con cuidado. Sería peligroso, ¿no? Claro, exactamente. Pero las chicas jugaron muy bien, estuvieron a la altura de un partido así definitorio, y a nosotros nos dejó conforme el rendimiento. Sabemos que podemos potenciarlo mucho más. La mayoría del partido estuvimos dominándolo, salvo algún bache tal vez. Erramos muchos goles, pero bueno, terminamos con la frente en alto para la revancha. Bien, y esta primera parte del año, entonces, conforme con lo que esperaban, cuando hablábamos allá unos meses atrás de ir volviendo otra vez a hacer el camino para tratar de llegar por lo menos a estar en una final nuevamente. Tenemos que afrontar un año distinto porque hay dos competencias. Claro, se establecen en mitad. Claro, tal vez los momentos de prueba son un poco más cortos. Yo llamo momentos de pruebas en la zona regular en donde jugás, por entrar entre los primeros ocho y después ver. Así todo, fue bastante parecido a la primera parte del año pasado, a lo que vivimos hasta ahora. Hemos tenido partidos muy buenos, otros no tanto, tratando de acomodar algunas cuestiones de las chicas, pero he quedado conforme en general. Está muy bien. Y para lo que ha sido el resto de los rivales, ¿qué has visto de acuerdo a lo que ha sido la fase regular? ¿Contraste más o menos lo mismo o equipos que han crecido o algunos que han bajado un poquito el nivel de forma notoria, digamos? Digamos que sí. A ver, yo vi muy bien a Kimberley. San Lorenzo siempre es difícil, Racing está un poquito más acomodado, no. Yo a Racing lo veía con un poco como de locura en algunos momentos de los partidos y lo veo mucho más calmo. Nosotras, el equipo de Barraca empezó a incorporar algunas cuestiones en su juego, manejó bien la ansiedad, que era un problema que teníamos el año pasado, y después hay equipos que no solo para ellos, sino que para el torneo está bueno que han levantado con equipos, digamos, que tal vez no entren en los primeros ocho, pero que son difíciles, como el Boys, como Bombero, que siempre es un rival difícil. En lo que es estas dos partes que separás y que vienen siempre, por supuesto que son muy distintas, la fase regular y esta parte de playoff. ¿Es difícil poner favoritos por lo que se vio en la fase regular? En los playoffs suelen suceder también, como pasa siempre, que más allá de que alguno sea mejor, puede pasar cualquiera. Sí, totalmente. La zona regular, digamos que se juega con un poquito más de calma. Ya después en los playoffs los errores se pagan caro. Y no hay lógica. De hecho, el primer partido entre River y Pacífico les sacó dos goles de diferencia. Claro. Después ya los otros partidos son un poco más pardos, digamos. Pero no, después en los playoffs hay montones de cosas que se juegan. Sobre todo la ansiedad, los nervios. Como te vuelvo a repetir, y esto yo lo hablo mucho con la chica, ahí el que se equivoca después lo puede llegar a pagar caro. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes es ese. Más allá de lo que esté por venir y demás, la lógica es que quizás lo mejor del equipo se pueda ver en la segunda parte del año, digamos, o para todos los equipos, seguramente el año irá dando una puesta a punto para todos, más allá de que ahora, obligadamente, como está el año separado, estás jugando finales, digamos, cada partido ahora de playoff es una final. Sí, totalmente. El tema es que uno tiene que apuntar a que las chicas lleguen potenciadas a esta etapa de playoff. Indudablemente que la segunda parte, más allá de cómo salga Barraca, uno siempre tiene que apuntar a potenciar lo que hizo. Vuelvo a repetir, independientemente de que salga primero o octavo, ese es el punto. Yo estoy obligado a tratar de que Barraca mejore lo que hizo, independientemente de cómo salga en el torneo. Y obviamente con la primera mitad jugada y un análisis más profundo de todos los rivales, de cómo es el torneo, de cómo las chicas se resuelven situaciones, yo espero que la segunda mitad sea mucho mejor a lo que hizo Barracas ahora. Claro. Pasando también, que bueno, vinieron aquí al programa hace un poco más de un mes atrás, también está lo del seleccionado nacional y lo lindo que debe ser también que convoquen a tres de las jugadoras, como le ha tocado a Evelyn Flores, a Candela Cejas y a Julia Dupuy. Sí, sí, a ver, eso es un orgullo. Para mí como entrenador, para el club también. Y eso tiene que ser una motivación para las jugadoras, porque hoy están esas tres jugadoras y las que no fueron citadas tienen que trabajar para el técnico las tenga en cuenta. Barraca tiene jugadoras con potencial para poder ser citada. Pero bueno, esa es la motivación propia que tiene que tener la chica. Claro que sí. Bueno, contento, José Luis, con el trabajo que van realizando. ¿Estás conforme? ¿Notás que es un crecimiento, digo? Sí, sí, sí. Yo estoy muy conforme. Esto también tiene que ver mucho con todo lo que hacen las chicas por entrenar. Nosotros este año agregamos un día más de entrenamiento, el año pasado eran dos, o sea que ahí ya hay un poco más de entrega. Tienen que acomodar sus horarios, venir. Estamos hablando de que esto es algo totalmente amateur, y con todas las dificultades que pueden llegar a tener, las chicas tratan de cumplir, y en la medida que nosotros podamos ponerle calidad a ese entrenamiento, esa sesión de entrenamiento que nosotros agregamos, indudablemente es todo para mejorar. Y mientras eso se haga con conciencia y con responsabilidad y mucha humildad, Barraca va a seguir caminando para adelante. Todo eso que nombrás y que demarca una idea, un objetivo y bien marcado una manera de trabajar para llegar a un objetivo, digo, en todo eso que marcas vos y que está el amateurismo dando vuelta en este tipo de actividad, es fundamental el de todas las partes, ¿no? El de ustedes y el de las jugadoras, que haya una pasión, un gusto, un deseo, ¿no? Por hacer este deporte. Sí, totalmente. A mí me pone muy contento verle la cara a las chicas cuando termina un partido y quedan conformes, se abrazan. De hecho, volviendo al partido este con San Lorenzo, la previa a la revancha esta que no se jugó, fue impresionante cómo durante todo el día se animaban, se apoyaban, y uno eso lo siente y la verdad que lo pone muy contento, muy bien, le da muchas ganas de afrontar ese tipo de partidos y situaciones. Este momento particular del futsal, el desarrollo, la promoción que va alcanzando, notás que también ahora, este año, en lo organizativo, también se empieza a dar un crecimiento desde ese lugar? Sí, sí, seguramente. Lo organizativo, sí, arrancó bien, porque el torneo arrancó antes, se jugó una Supercopa, ahora está visto jugar una Copa Argentina, se está jugando la Copa Libertadores, mostraron un calendario que se está respetando bastante bien, hay muchos equipos, hay 15 equipos, como hablamos antes, los niveles están aumentan, mejoran, bueno, y eso está bueno, hay una tercera división, hay muchos equipos que tienen cuarta, y eso son cosas importantes, porque hay muchas chicas que les interesa jugar, mientras haya más equipos y más divisiones, va a haber lugar para todas. Claro que sí. Bien, José Luis, entonces ahora será seguir trabajando, esperar a que haya una fecha de definición, que eso siempre es importante, porque mientras que no esté la fecha también cuesta un poquito más acomodar la cabeza y bueno, y pensar en ese partido revancha de los cuartos de final, ¿no? El partido de vuelta. Sí, sí, sí. A ver, mientras no esté la fecha, lamentablemente uno tiene que tratar de ir variando de la semana de entrenamiento y como dijiste, algo muy claro que es la cabeza de la chica, porque la ansiedad, la gana de jugar, hay que mantenerlas intactas sin saber la fecha. Y eso es algo complicado, pero bueno, eso es parte del trabajo del cuerpo técnico. Detalle que se me ocurre ahora, este tiempo también puede venir bien por si hay alguna que no estaba bien en alguna cuestión física, alguna lesión de ese tipo, ¿no? ¿Cómo está el plantel en ese sentido? No, el plantel está bastante entero, solo lamentablemente tuvimos la baja de casi todo este semestre de Julia Dupuy, sí, que tiene un problema en la espalda, está luchando ahí para recuperarse. Pero después en líneas generales están muy bien físicamente. Una baja sensible la de Julia, justamente la nombramos como una de las convocadas a la selección. Sí, sí, sí, totalmente. Ofensivamente es una jugadora que a Barraca le da mucho. Pero bueno, si mal no recuerdo, jugó solamente el partido con San Lorenzo de la zona regular y después no pudo jugar. Claro. Viene a entrenar, se trata de recuperar, pero bueno, está en plena recuperación y este bache que tenemos ahora no creo que nos dé el tiempo para que ella pueda estar. De hecho, yo con Julia espero tenerla el segundo semestre. Apurarla, sí, totalmente. Está muy bien. Bueno, bárbaro. Un análisis y todas las noticias completas nos ha ido dando de todo lo que es el plantel del futsal femenino. Así que, José Luis, deseamos lo mejor entonces para lo que viene en Sportivo Barracas. Bueno, muchas gracias por llamar y bueno, estoy a disposición para lo que necesite. Perfecto, muchas gracias, abrazo, lo mejor. Un abrazo, chau, chau. Bien, allí pasaba José Luis Godoy, director técnico del futsal femenino, con esa ansiedad que van a tener que ir manejando hasta que se sepa la fecha del partido de vuelta por los playoffs de cuarto de final frente a San Lorenzo. Ahora San Lorenzo, justamente por ser campeón en el torneo pasado, le ganó la final a Barracas, está jugando la Copa Libertadores, no se pudo jugar por la humedad el martes pasado en Secla. Así le ocurrió al resto de los encuentros que están disputando en los cuartos de final del playoff. Tendrán que esperar la fecha, entrenar y poner la mira allí en la espera entonces para enfrentar a San Lorenzo. seguí a Pura Furia. ¡Furia Rabalera! Bien, seguimos acá en Furia Rabalera, el programa deportivo Barracas. Y como vamos cumpliendo con todo lo prometido, es el momento de hablar de el boxeo, la actividad que se desarrolla en la sede social de Sportivo Barracas en Iriarte 2056. Para eso, por supuesto, lo tenemos al profe Ezequiel Romero, que está a cargo de la actividad. Hola, buenas noches, Ezequiel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Bueno, para estar un poquito informado, para que nos vaya contando cómo va esto, y aparte, por supuesto, para todos los que van escuchando, siempre aparece alguien que puede estar interesado y es un buen momento para recordarle lo que hace Sportivo Barracas en la sede social, a cargo tuyo ahí con la parte de boxeo. Bueno, mira, nosotros nos encontramos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde hasta las 8, 8 y media a veces. Las clases, bueno, duran eso porque están completamente planificadas. Los chicos se van sumando de a poquito. Y nada, la idea es pasar un rato bien, es boxeo recreativo. Y nada, que aprendan de qué se trata este deporte, como siempre lo digo, que si bien tiene mucha fama en contra. Claro. Bueno, los chicos se van animando y van viendo que eso está cambiando y que sirve más que nada para mejorar la calidad de vida en el tema físico, salud, y de eso se trata más que nada. En esto que bien marcabas vos, por los tiempos que explicás, que lleva el entrenamiento, cada práctica, marcaste que está bien planificado. ¿Cuáles son las distintas partes que es de cada entrenamiento? ¿Una primera parte en la que calientan, otra parte...? Claro, siempre se calienta. Bueno, buscamos algún juego. Buscamos también el tema de la concentración, de que si bien... como siempre digo, porque a veces cuando se llama boxeo recreativo o cualquier preparación física en sí, yo creo que lo más importante está en la cabeza, en el cerebro. Vamos por ese lado también, ¿viste? Y bueno, que traten de concentrarse. Una vez que están concentrados, tanto con juegos o trabajos de pensamiento, ahí ya arrancamos con la actividad full. Así que bueno, de eso se trata también. Y eso un poco para aquellos que les gustaría y tienen un poco de miedo, entre comillas, de lo que es el deporte en sí, eso les va sirviendo de lo que se trata. Pero también está el otro de que también quiere ir a tirar, como se dice, unos guantes, ¿no? Para ese sí, también hay, sí, eso hay siempre. Lo que pasa que, bueno, siempre está ese lado, que lo primero que buscan es ir y pegarle la bolsa, claro. Buscar el golpe... Y bueno, eso es la parte que se tiene que enseñar, que bueno, se enseña contra el espejo, enfrentado con otro chico sin contacto. Y después todo eso se resuelve en la bolsa hasta que llega el enfrentamiento ya con un pequeño contacto, siempre y cuando quieran. Claro, o sea, ahí no claro. Se les obliga a nadie a tener el contacto. Y después ya vendría el guanteo, que sería un examen de todo lo aprendido. A veces solo con dos golpes, después... O sea, me refiero a rectos nada más, por ejemplo. Sí. Después se le agregarían los ganchos más adelante. Y así llega una etapa hasta que, bueno, es constante aprendimiento igual. Porque uno dice, bueno, dale, pasame que le quiero tirar unas piñas a la bolsa. Pero hay todo un movimiento que uno no puede tirar así porque sí, ¿no? Porque además se puede provocar ciertas lesiones. Claro. Hay que tener todo un conocimiento previo, ¿no? Voy y a los 10 minutos me pusieron a pegarle a la bolsa, ¿no es así? Claro, de eso se trata, porque si no, bueno, le puede ejecutar mal el golpe y puede venir una lesión tanto del hombro, del codo, por el manejo de las distancias. Imagínense que le golpean la bolsa se va para adelante y si el chico no se desplazó cuando tiró el golpe, le puede joder tranquilamente el codo. Entonces buscamos eso, que tengan una idea de menor a mayor, que le pegue, que tengan un porqué pegarle a la bolsa, no ir y mandarlos y pegarle a la bolsa, porque sí. ¿Entienden cuando explican esos plazos? Porque es como que hay que sacarle el chip de lo que traen previamente, tanto de lo que puede claro, ser negativo como positivo, digamos, hay que reordenarle la cabeza a todo aquel que se acerca. Claro, porque hay chicos que se acercaron que ya tenían una noción de haber entrenado en otros lados. Eso por lo menos ya tenían. Y hay otros chicos que arrancan de cero. Por lo general, lo ideal sería que vengan de cero. ¿Por qué? Porque lo adaptás a tu manera. Ya cuando un chico viene... Se ha premoldeado, digamos. Se ha premoldeado, otro vicio, es otra cosa. Claro. Pero bueno, también te ahorra, tiene su lado positivo, también, que te ahorra un montón de etapas. Pero sí, es una explicación que siempre hay que darle. Y los chicos lo entienden, la verdad que, bueno, por suerte el grupito que tenemos lo van entendiendo. Hay mujeres también, o sea... Hay mujeres también. Sí, hay unas chicas, así que nada, se va sumando y bueno, de a poquito, ese es un trabajo constante. Bien, y en tus charlas y en la preparación que haces, o alguno que se acerca, también hay una vista de que alguno pueda salir a hacerlo más adelante en forma profesional, ¿o no? Y esa es la idea también, o sea... Siempre se le inculca cuando uno va a hacer deporte a que siga haciendo algún deporte, sea el que sea. Sí. Si ellos, depende mucho de ellos también, de la confianza que se tengan, si bien uno le tiene que transmitir la confianza, depende mucho de ellos. Y bueno, y que la familia lo acompañe también, porque es un trabajo en conjunto, no es que el chico, nada, vuelva a boxear y vuelva a boxear. Claro. Explicado para el que esté abajo también, la familia, sí, cuando lo suben ahí arriba. Si bien el chico lo disfruta, la familia no lo disfruta tanto. Claro, y sí, es difícil. Pero es un... La verdad que es un lindo deporte. Si bien están los golpes y todo eso, que bueno, a nadie... Pero bueno, es un lindo deporte que te centra bien la cabeza, te descarga. Y a veces, más como están hoy en día las cosas en la calle, que sí, se pelea todo el mundo, sí, te evita hasta de pelearte, porque te dice... Te hace la pregunta a vos si me voy a pelear, si me peleo todos los días en el gimnasio con reglas, así que sí, para que vean. Te da otra conciencia desde... Te da otra conciencia. Sí, sí, eso es muy bueno. Recordamos, ¿tienen que ir con algún tipo de aptitud médico por los que quieran empezar? Sí, sí, siempre el apto médico para estar tranquilos todos, tanto él como nosotros. Bien, perfecto. Bueno, Ezequiel, recordamos entonces días y horarios en los que se pueden acercar. Miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche, 8 y cuarto como mucho, 8 y media. De vez en cuando, pero como mucho, 8 y media. Bien, ahí entonces queda dicho. Bueno, están contentos con todo lo que vienen realizando, porque ya la actividad empezó a tener su tiempo. Me acuerdo cuando vinieron que estaban por empezar y hoy ya lleva su tiempo la actividad en el club. Claro, claro, ya lleva su tiempo, se va. Es un trabajo constante, como te repito siempre, pero bueno, los chicos están sumando, van, vienen. Y nada, lo importante es que les guste también y que pasen un buen rato. Exactamente. Bueno, así lo dicho, Ezequiel, así que lo mejor para lo que viene, y te tendremos en contacto como hacemos cada tanto para saber cómo está la cosa y bueno, para darle la difusión necesaria para todo aquel que está cerca del barrio o está escuchando, para que se acerque a realizar la actividad. Bueno, sí, sí, lo esperamos. Y nada, estamos ahí donde dijeron Iriarte y bueno, siempre con la gana y la predisposición de entrenar. Perfecto, excelente. Bueno, lo mejor entonces para toda la tarea que vienen realizando y para lo que viene. Dale, muchísimas gracias, Un abrazo. Abrazo, saludos. Allí pasaba el profe Ezequiel Romero a cargo de la actividad del boxeo de Sportivo Barracas. Bien lo decía, están los miércoles y los viernes de 19 a 20, 15, a veces 20, 30 horas. Bien planificadito toda la actividad, para todos los que tenían ganas de empezar, no sabían dónde, tienen muy cerquita aquí en Iriarte 2056, y para el que estaba escuchando y se le prendió la lamparita porque le interesó el modo, la forma, la actividad que se desarrolla, bueno, sí tiene entonces a Sportivo Barracas, que le da un lugar para desarrollar el boxeo. Y así, entre todas las entrevistas, se nos fue el programa, con Nachito Martínez a cargo de todo allí, con toda la música y toda la operación en los llamados telefónicos. Impecable, noche de 10. Excelente. Bien, bueno, nos despedimos. Nos vamos a reencontrar el domingo que viene, ¿eh? Como se sabe, Sportivo Barracas está en pleno receso. Volverán el 25 de julio a reunirse otra vez, como hablábamos con el doctor Enrique Prada. Es momento de ir armando nuevamente el plantel. Cuando tengamos bien confirmados todos los refuerzos y jugadores que seguirán en Sportivo Barracas, estaremos dando cuenta de esa situación y los estaremos convocando también para que se vayan acercando y ustedes lo vayan conociendo. Nada más, les agradecemos muchísimo y los esperamos el domingo que viene aquí, 21 horas en FM 101.3, La Voz Latina. Esto es Furia Arrabalera. Hasta aquí, Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Arrabalera!